En principio recibimos un subsidio de 5 millones de pesos, que eso está destinado a hacer una compra de un analizador para el laboratorio del hospital, que es muy importante porque era un déficit que tenemos y bueno, con eso lo vamos a poder solucionar. Es de analítica clínica, para utilizar en el hospital y también para las unidades sanitarias, porque en las unidades sanitarias hacemos la extracción de sangre y se analiza en el hospital. O sea, todos los laboratorios, tanto de las unidades sanitarias como del hospital, salen del laboratorio del hospital. Así que eso es muy importante. En cuanto al hospital, bueno, con solo pasar por el frente del hospital ya ves el cambio. Tenemos la cartelería nueva, se está terminando la guardia de hacer todo nuevo prácticamente. En realidad una parte de la guardia se está haciendo nueva, que inclusive ya se está utilizando, es una ampliación de la guardia, además de todo lo que se hizo adentro del hospital, pintura, reacondicionamiento, las sillas en la sala de espera para que esperen los pacientes que antes no estaban. O sea, hay un sinnúmero de cosas que se están haciendo en el hospital. Esto es algo que había en su momento Marisa gestionado, que eran, creo que eran 100 millones de pesos, y bueno, se cambiaron los techos del hospital y demás. Los 5 millones es aparte, eso es para comprar la aparatología que te dije, que es tan necesaria. ¿En qué consiste y cuál es su demanda de la sociedad hacia esta tecnología? Y es fundamental en la práctica, tanto en la guardia como en consultorio. Hoy sin analítica clínica no podemos hacer nada. Mide glucemia, uremia, creatinina, un hepatograma, un ácido úrico, es decir, un laboratorio clínico básico a partir de eso. Recibimos el cheque con el monto y bueno, ahora estamos con la bioquímica, que es la que más entiende en el tema, viendo a ver los precios y qué aparato es el que nos conviene comprar. Estos son aparatos que no están hechos acá, están cotizados en dólares, entonces bueno, trae todo ese inconveniente, pero calculo que va a ser a la brevedad. Es una cabeza en el laboratorio que es la bioquímica, y después tenés la técnica que es la que hace el trabajo, digamos, en el laboratorio, que es la que recibió el subsidio que fue conmigo a Máximo Paz. Mira, actualmente estamos enfocados mucho en lo que es atención primaria, que no es solo en Marcetti, sino también en las unidades sanitarias. Hoy por hoy, si vos ves la unidad sanitaria de Máximo Paz, lo que era antes, ha cambiado muchísimo en cuanto a la cantidad de personal que tiene, el trabajo que se está realizando. Estamos enfocando mucho en lo que es pediatría, estamos enfocando... Vamos a empezar un programa ahora el 1 de junio que se está terminando de armar con educación, con el servicio local, en conjunto, porque nosotros estamos haciendo itinerantes de vacunación en donde tenemos vacunación COVID y calendario nacional. Actualmente el Ministerio nos estaba pidiendo que vayamos por las escuelas, eso nosotros lo estábamos haciendo, pero vemos que no tenemos la demanda esperada, digamos, ¿no? Bueno, entonces le estábamos buscando la vuelta de cómo poder hacer para que los papás y las mamás acerquen los hijos a vacunarse. Bueno, estamos trabajando en eso y en el 1 de junio vamos a lanzar, si Dios quiere, un programa que no lo quiero adelantar ahora porque me faltan algunas cositas terminar, que lo estamos haciendo con la doctora Ortiz, que es pediatra de Máximo Paz, y que bueno, creo que va a dar sus frutos. Eso es entre los itinerantes de vacunación que nosotros hacemos, el tema de las guardias del hospital están prácticamente casi completas. El consultorio del hospital también. Ahora Tengo una pediatra que va a empezar muy posiblemente en Máximo Paz también en estos días. O sea, se están incorporando profesionales y la verdad estamos, a lo que estábamos hace 2 años, estamos mucho mejor. Estamos haciendo también un trabajo territorial con la Subsecretaría de Gobierno. Estamos trabajando en conjunto en un trabajo territorial. El 17 estaremos en Levene y el 20 en el barrio Libertad, con médica generalista, con vacunación, con charlas de concientización en lo que tiene que ver al dengue, que hoy es un tema que está en boga. Uh-huh. Estamos trabajando mucho y bastante bien. Respecto a los números que se registran en Cañuelas de casos de dengue, ¿tiene conocimiento o algún tipo de...? Mira, de dengue tenemos 5 casos en total, que no son casos autóctonos de acá, sino que son casos que son importados. Es decir, cuando hablo de importado me estoy refiriendo a una persona que viajó, por ejemplo, al norte y que se infectó, o mejor, el mosquito lo picó, se infectó allá y se vino con la sintomatología a Cañuelas, ¿no es cierto? No es algo que haya sido un mosquito que está infectado acá en Cañuelas y que a partir de ahí se generó el foco. Hasta ahora eso, gracias a Dios, no lo tenemos. Hubo 5 casos desparramados en todo Cañuelas, y un caso de chikungunya de una abuela paraguaya que vino de Paraguay y también se vino infectado. O sea, son todos casos importados, pero nada autóctono, por lo menos hasta ahora. Uh-huh. Y respecto al Hospital Marcetti, para aquellas personas que se quieren acercar a los consultorios se están trabajando a través de los turnos, ¿cómo se consiguen? Sí, se trabaja con turnos. Uh-huh. Diariamente se dan turnos, tanto para las diferentes especialidades que tenemos, y la verdad eso se ha completado y se ha mejorado muchísimo. No hay, antes había espera de por lo menos 2 meses para la atención, actualmente no. Ahora que empiezan los fríos, los síndromes gripales o la faringitis, ese tipo de patología. Uh-huh. Bueno, y a futuro, ¿qué es lo que tienen planificado para este año respecto a todo lo que tiene que ver con salud, con Cañuelas? Hablamos que de las obras que se están haciendo, de los programas que están proyectando a nivel territorial. Hablamos también de los subsidios y estas ayudas económicas y políticas que tienen los municipios y los gobiernos. ¿Y qué es lo que plantean como gestión de este año 2023? No, la planificación de salud siempre, o sea, uno lo hace con la anterioridad. Uh-huh. Nosotros estamos tratando de fortificar lo que es atención primaria, que me parece que es lo más importante, o una de las cosas más importantes, tanto a nivel de Cañuelas en general como en las localidades. Fundamentalmente eso, tener los servicios lo bastante acomodados para que no tener sobresalto, y estar atento con el tema del dengue, del chikungunya y la zika, que del virus, que la verdad no... hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos mucho problema, pero uno siempre tiene que estar atento porque lo puede llegar a tener. Claro, ¿estos números del dengue tienden a la suba durante este proceso o tienen previsto que suban los casos? Mira, si empiezan los fríos no van a subir los casos. Con 10 días de frío de menos de 10 grados se va a frenar. Pero cuando empiece la primavera y empiecen los calores y empiecen la lluvia, más que nada, ahí vamos a tener problemas. Por eso estamos haciendo, bueno, eso es una de las cositas que no te dije, estamos en un plan de descacharreo que empezamos por la zona de Máximo Paz. O sea, esto lo ideamos con la epidemióloga, que es la que está manejando en realidad todo este tema. Estamos haciendo en principio Máximo Paz, que era una zona caliente atrás de la vía Máximo Paz Oeste. Ahora vamos a hacer toda la ribera del arroyo, que es la división con Espegacini, y desde ahí nos vamos a empezar a venir para este lado y en ruta 3 el límite con La Matanza. Desde ahí vamos a empezar y de ahí nos vamos a extender. Estamos muy fuerte con el tema del descacharreo. Bien, ¿qué es lo que se le recomienda a las familias para tener en cuenta? Y el tema de, fundamentalmente, de que junten todo lo que sean recipientes y que puedan dejar agua, porque el agua no, el mosquito no crece en el agua podrida, digamos, ¿sí? Sí, pero sí en el agua, digamos, que está en buen estado. Entonces, en la lluvia se deja un recipiente, se llena de agua y ahí es muy factible de que el mosquito ponga los huevos y a partir de ahí empiece a... Entonces, es un trabajito de hormiga porque hay que ir concientizando a la gente, es pasar. Y nosotros vamos a seguir con el trabajo de descacharreo en el invierno también porque nos queremos preparar y que no nos agarre en septiembre, octubre, que nos agarre la ola. Entonces empezar desde ahora a concientizar. Por más que no haya caso y que los casos bajen, nosotros vamos a seguir en esa tónica en busca de tratar de minimizar en lo que se pueda y que haya muchos casos acá en Cañuelas.